Radionauta presenta El Ovillo de Colores, Nuevo Tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, Nueva Temporada 2016. El Ovillo de Colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano. Tema de hoy, la pobreza. Estuve leyendo en el diario las estadísticas de pobreza de los niños y según UNICEF son millones que se suman constantemente. Como no podía pasar por alto ese informe, pensé en contarles una peli de Israel que se titula Los niños del cielo, dirigida por Majid Majidi. Y dice así, dos hermanos viven en casa con mamá y papá, mamá cuida a la bebé recién nacida y papá trabaja en la mezquita trozando pedazos de azúcar y sirviendo el té. Los zapatos, el único par de zapatos, uno para cada uno. El hermano pierde los zapatos de su hermana cuando lo fue a buscar el zapatero. La niña no tuvo el valor de pedir que le compren un par porque papá se queja todo el tiempo que no tiene dinero y le grita a su hermano. El hermano promete recuperar los zapatos y tendrán que ir a la escuela con un único par de zapatillas. Fueron unos días terribles. Las zapatillas le quedan grandes. Tienen que correr rápido, muy rápido, para darle sus zapatillas y que el hermano pueda llegar a tiempo a clases. Siempre llega tarde y por mi culpa. Por su culpa, por haberme perdido los zapatos, dice la niña. Llorando promete recuperarlos. Así son compinches y no le contará a papá para que no le grite. Me contó que en la escuela se anotó en un concurso y que en el segundo premio y que el segundo premio es un par de zapatillas y me dijo que iba a correr para ganar el par de zapatillas. Corrió, corrió, rápido y ganó. Se desmayó al llegar a la meta y solo tuvo fuerzas para preguntar si había ganado el par de zapatillas. Seguramente su papá busca trabajo en el barrio donde viven los ricos y con eso, además de pagar sus deudas, le comprará un par de zapatillas a cada uno. La mamá cocina la sopa y seguramente le convida un plato a los vecinos, que son abuelitos. Y bueno, acá estamos, el ovillo de colores, que disfruta, convida y sonríe para no perderse de nada. Así que bienvenidos a todos. Hola. Hola, Edu. ¿Cómo estás, Rocío? Bien. Sí, está muy bueno pensar porque que el cine israelí tiene también muchas de esas críticas sociales que están muy buenas también. Y sobre todo pensando en la niñez, no solamente de los niños y niñas israelíes que viven en territorio hebreo, sino también en el pueblo palestino, que fue desplazado de ese lugar donde vivió durante miles de años. Una alegría estar acá en el Ovillo. Con muchas cosas para contarles, El Ovillo de Colores es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, específicamente, puntualmente, de su galponcito de los cuentos, la sección para niñas y niños que tenemos en la Biblio para compartir, llena de libros, llena de juegos, de juguetes, de cosas lindas, donde muchas tardes compartimos con chicas y chicos. Sí, así es verdad. Estoy muy contenta de haber llegado a un nuevo programa. Sí. Y bueno, pero ¿qué pasó? ¿Te habías engripado en la semana? Más o menos. Entre otras cosas, además de la salud, de cuidar la salud, tuve una semana desde la semana pasada que estuve así, corridita. Sí. Pero bueno, en realidad no estuve dentro de la biblioteca. Estuve haciendo muchas otras cosas. Bueno. Y eso implicó esta cuestión de decir, Eduardo, ¿cómo estás? Claro. Porque aparte casi no nos contamos lo que pasó porque no nos hemos visto. No nos contamos nada, así que bueno, es como que ahí mover un poco el cuerpo. Contarles también que estamos aquí en Radio Nauta todas las tardes de 18 a 19 y que luego si se pierden un pedacito del programa porque tienen que salir un rato, porque no lo pueden escuchar o porque están en otro lugar, lo pueden escuchar también en el blog de nuestra radio, en la página de nuestra radio, que es Radionauta 106.3, es Radionauta FM. Y contarles que hay varios programas guardados, y no solamente del Ovillo de este año, sino del año pasado, y también de Libros en el Aire, muy recomendado también. Me gustó mucho ese ciclo, así que está bueno presentarlo. Todos los programas tuvieron sus partes mágicas, sus instantes mágicos, con otros compañeros y compañeras que han participado de estos ciclos de la biblioteca acá en Radio Nauta. Sí, son tiempos que no hay que olvidar. A uno, no sé, Eduardo, hay que empezar a buscar métodos para empezar a hacer tips en cositas que solo se tienen que aprender un momento. Y bueno, y eso se trata de que de la concentración. Sí. Hay que aprender a meditar para no perder el rastro de ciertas cosas tan importantes a veces. Contarles, chicas y chicos, que estamos con la operación de nuestro compañero y amigo Pablo, que ha donado un tren eléctrico a la biblioteca, que estamos así con ganas de armarlo y hacerlo funcionar. Todavía estamos ahí, está a punto de. Y también está Germán produciendo el programa de la tarde, porque ahora Ciudad Descalza, no, se llama Ciudad... bueno, tiene otro nombre. Descalzando la Ciudad. Descalzando la Ciudad. Ah, una tarde descalza. Una tarde descalza, ese juego de palabras. El año pasado se llamaba Ciudad Descalza y el otro año se llamó 17 Escalones, si no me olvido. Programas de la tarde que nos actualizan las noticias, que tiene mucho humor, mucho lindo para compartir en esta radio joven que tiene 4 años, que va para 5. No puedo imaginarme, Rocío, lo que va a ser el cumpleaños número 5 de esta radio. No me lo puedo imaginar todavía. Y la verdad es que todavía no olvidamos el 4. Claro, bueno, entonces... Estamos ahí rondando con ese tema, vamos a ver, yo ya estoy pensando en... Sí, habrá que vamos a bailar, si vamos a bailar chacareras, si vamos a bailar danzas árabes, si vamos a bailar qué, y a qué vamos a jugar también. Primero que nada, acá radio que comunica, radio que se junta a charlar antes sí, que bailar. Por supuesto. Me parece. Sí. ¿No? Y bueno, contarles que el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, la radio organizó una choriceada, un asadito, una comidita en la parrilla, donde también disfrutamos y compartimos. Y contarles que hay otras cosas para compartir. Sí, por ejemplo, ¿qué? En el Ovillo de Colores ahora voy a empezar a activarlo. Así que van a ver todo lo que va a estar sucediendo en el programa. Y bueno, acuérdense de ponerle un me gusta a la página de la Biblioteca Westergel, sí, que está en Facebook. Y contarles que tenemos buena música. Ah, bueno, pues bueno, vamos a escuchar una canción entonces. Decimos siempre rapidito que las primeras canciones son las más para bebés y después son más para gente más jovencita, de los de la niñez, pero un poquito más avanzada, tirando a los 12 a los 13. ¿Empezamos con los más chiquititos? Dale, ahí va. Llegar. Voy llevando unos abrazos que te quieren acunar. Aunque ya me esté durmiendo, yo te espero un poco más, porque el sueño viene lindo si me haces su palala. Que te dan seguridad. No es que tenga tanto miedo, si supieras la verdad, es que agrando un poco el susto para que me abraces más. No, ni no, ni tus sueñitos a cunar. Pero sé que el tiempo pasa y tendrás que despegar. Estos mimos que me diste para siempre alumbrarán cada vuelta del camino, cada paso al caminar. No, ni no, ni no, ni no, ni no, ni na. No, ni no, ni no, ni no, ni no, ni na. De colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde, un programa para chicas y chicos de todas las edades. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. Y ahí escuchábamos recién esta canción de cuna, Noni Noni, de Canticuénticos, que cada vez tocan mejor, cada vez hacen propuestas más lindas, más divertidas para chicas y chicos de todas las edades. Y después tenemos un estrenito, ¿sabes qué? Pollera Pantalón, tocaron en una jornada que participé con los Títeres en Plaza San Martín por los derechos de niñas y niños, y hace mucho no los escuchaba, y el otro día Rodo, nuestro amigo de la biblioteca y de la radio, me hizo escuchar un par de temas en internet. Y contarles que también tenemos luego a Vuelta Canela, que es una banda que quiero mucho. Y una sorpresa que tampoco la pasamos nunca en nuestros ciclos de niñez, que es el Circo Cataluña. ¿Lo viste alguna vez, Rocío? ¿Alguna vez Circo Cataluña? No, ¿sabes que no? Ellos ensayaban acá, hacían un balurdo, un bochinche. Ensayaban en lo que, bueno, es el auditorio, y ellos tenían muchos instrumentos de viento. Y teníamos en aquel momento reuniones de Galpón Sur y de la biblioteca en la biblioteca y no se escuchaba nada. Bueno, menos mal. Así que imagínate. Y me acuerdo acá en el Olga Vázquez, que algún día tenemos que escribir la historia de nuestro Olga Vázquez, en un Día del Niño, en el 2008, tocaron a lleno total acá en la galería. Así que ellos, el Circo Cataluña, que hoy no está en activo, cada uno fue haciendo otras cosas artísticas, así que vamos a hacerle un homenaje, nuestro recuerdo y nuestro reconocimiento también a estos compañeros y compañeras que han hecho una propuesta para niñas y niños tan linda. Qué bueno, me encanta la idea entonces de que me chusmes estas cosas. Sí, sí, con mucha música, porque está lleno de propuestas sorpresa para chicos. Y sabes una cosa, como decía en otros programas, la música para niños y niñas goza de una salud enorme. Sí, así es, verdad. Imagínate que yo todavía no me lo sé todo. Me parece que falta entonces. Bueno, quiero hacerte escuchar algo. Dale. Y de ahí vamos a adivinar, vos me tenés que decir más o menos de qué comunidad vamos a hablar hoy. Bueno, contarle a los chicos y chicos que estamos siempre reconociendo a nuestros pueblos originarios, eligiendo algunas comunidades y contar sus características, sus leyendas, sus costumbres. Sí, a ver qué decís. Dale, dale. ¿Dónde? Corazón, de que estás triste, de que estás todo llorar. Habiendo nacido libre, ¿quién te manda a conquistar? Qué lindos quedan los campos cuando deja de llover. Así quedan los mocitos cuando aprenden a querer. En la palma de mi mano yo quisiera retratarte, para que cuando estés ausente, abrir la mano y besarte. Corazón, ¿de qué estás triste? ¿De qué estás todo llorar? Habiendo nacido libre, ¿quién te manda a conquistar? Qué lindo quedan los campos cuando deja de llover. Así quedan los mocitos cuando aprenden a querer. En la palma de mi mano yo quisiera retratarte, para que cuando estés ausente abrir la mano y besarte. Ah, ah. ¿De dónde? ¿De qué cultura será, no? No lo sé. Qué pocas cosas que sé. Vio, usted es un libro abierto, pero cuando lo sorprende, bueno, me gustó. O sea, no soy tan todólogo como ¿viste? Decía Aline. ¿Viste? Bueno. Bueno, hoy, ¿quiénes son? Esta es una coplita de los Coyas. Qué lindo. Así que sí, es la última comunidad del libro. Y bueno, vamos a aprovecharla con todo. Así que bueno, es como darnos un gusto escuchar así, ¿no? En su sonido. Sí. Bueno, el grupo de las Naciones Unidas, que ha sobrevivido hasta hoy, nos identifica como Collas. Hablamos aún nuestro idioma, el quechua y también el aymara. Pertenecimos a uno de los grandes imperios americanos, el del Inca. O sea, que estamos por acá hace unos miles de años. Somos productores, es decir, que domesticamos algunas plantas como el maíz, la papa y la quinoa fundamentalmente, y vivimos del cultivo de ellas. Y vivimos también de la cría de la oveja, el chivo, el chancho. Nuestra comunidad, Mecollita, está en el corazón de los Andes. Para llegar a nuestra casa hay que trepar alturas de hasta 5.000 metros y descender hacia los valles donde están ubicadas nuestras comunidades. Son valles que están a 2.000 o 2.500 metros de altura. Hay que tener cuidado porque estamos en el valle, que es bajo. El clima es benigno, así que criamos mucho la oveja para carne y especialmente para lana. Las mujeres son expertas tejedoras. Hacen tejidos muy bellos, los pulios, que son mantas, las fajas, las alforjas, los ponchos, pantalones, pulóveres, etc. Todo con la lana de la oveja. Se hace el hilo con la pushka, que es un uso de hilar, y cuando está hecho el ovillo, se lo tiñe y se lo teje. En cambio, nuestros hermanos que están más arriba, allá en el cerro, a 3.000 o 4.000 metros, tejen con lana de llama, vicuña y alpaca, que son los animales que pueden vivir en esa altura. Con el permiso de Coquena, por supuesto, que es el dios que cuida a estos animales. Estamos rodeados de cerros, acá vive el cóndor, típico animal de los Andes, un poco nuestro símbolo. Hace poquito hicieron el camino a Mecollita, así que ahora llegamos en vehículo, pero por los cerros andamos a caballo o a pie, así que desde chiquitos somos muy buenos jinetes. Es nuestro modo de vida. Nuestro idioma original, quechua, ya no lo hablamos. En otras partes sí se lo habla. Ahí al frente, en Bolivia, sí se lo habla. Debemos recuperarlo. Fue la lengua de los antiguos. Nuestra comunidad Mecollita tiene una organización. Cóndor Huasi, la Casa del Cóndor, y su dirigente es Don Benigno Vargas. Los ríos que atraviesan los valles son muy caudalosos en el verano y forman el Bermejo unos 40 kilómetros más abajo. Nosotros estamos en el límite con Bolivia, cruzando el río, y ahí está. Estamos a más de 500 kilómetros de la capital de Salta. Mira, muy bien, ¿eh? Y aparte, bueno, el pueblo Colla, como decías, no solamente abarca regiones de Salta, sino también de Jujuy y también de Bolivia. Sí, y, es la puna. Claro, y también hermanos y hermanas que se han venido emigrados acá, y que hoy habitan las zonas de La Plata, de distintas partes de la provincia de Buenos Aires y distintas partes del país. Contarles que la lengua está viva, esa lengua no murió, sino que está viva. A veces vemos a las hermanas hablando con los más chiquitos hablando algo también de quechua sobre todo. Te conté, Rocío, en otros programas que mi papá hablaba quechua. Todo eso pertenecía al antiguo imperio incaico, que no la pasaban tan bien los pueblos originarios en ese imperio, ¿no? Que abarcaba varias lengüetas del imperio incaico, entraban para lo que es hoy Argentina y lo que es también Chile. Vos fíjate que Puente del Inca, en la parte que está al ladito de Mendoza, Es una parte donde también los incas intentaron también llegar y conquistar, y el pueblo mapuche lo contuvo para que no vaya más al sur el imperio. Contarles que también nuestros pueblos, esa sabiduría de las papas, del maíz, de distintos colores, lo vemos acá en los barrios. Vos misma también estás llevando acá a Aini varios productos que tienen que ver con esa cultura, y nos enriquece y sobre todo nos pone saludables, porque es una diversidad de verduras, sobre todo, que también enriquece nuestra comida todos los días. Sí, bueno, esto está buenísimo porque, mira, vos salís de acá, de La Plata, y tenés que irte sí o sí al norte para poder conocer algo de esta cultura, porque no se ve. Cuando yo empecé a viajar, llegué a Catamarca y ahí empezás a ver una cruz andina, a ver un monolito. Entonces nosotros estamos muy lejos de toda esa cultura, sí. Más allá que estamos en el país, pero a partir de Catamarca, que comienza el norte argentino, uno ahí empieza a descubrir los colores. Sí, sí, otras cosas. Y bueno, y el tema de también cómo vive la gente, que obviamente que ellos se dedican siempre a la siembra, a lo que es el cultivo, a lo que es tener animales, y ellos así también comercian, porque no nos tenemos que olvidar que cuando no existía el puerto de acá, de La Plata, y Buenos Aires, por ahí, el comercio se realizaba en toda esa zona. Sí. Así que son grandes comerciantes ellos, sí, sí. Se puede decir. Contarles también que siempre en nuestros programas pasamos huaynos, carnavalitos. Hoy no vamos a pasar en próximos programas, porque esa música es parte de la cultura que también es viva y que nosotros la adoptamos. Hoy, ¿no?, estaba escuchando, ¿no?, coplas de toda esa zona. Y vos dijiste, y te conté. ¿Vos sabés lo que es el té conté? No. En la cultura de ellos es una bebida. Ajá. Que es agua ardiente y se sirve con té. Ah, mira. Y también lo podés tomar con té con leche y con esa bebida. Y bueno, y así arrancan, ¿no?, sus carnavales, sus famosos carnavales. Muy bien. Muy bien. Dan unas ganas. Vi un documental muy bueno en la TV pública. Uno dice, bueno, que la TV pública no va a tener más buenos programas con este gobierno nuevo. Y la verdad que sí, un documental especialmente dedicado al carnaval. Y me gustó mucho. Yo sabía poco sobre carnaval y ahora aprendí un poquito más. Ah, con la Pachamama, los, sí, diablillos. Sí, sí. Yeah. Así que bueno, contarles que dentro de la música también tenemos otros temas que hacen al jazz, que hacen a otros ritmos. Y contarles que quienes vivimos la niñez en la década del 70, hemos tenido como un ídolo o una ídola a la Pantera Rosa. Y, sí. Y en esos juegos de vientos, de jazz, tenemos al grupo Pollera Pantalón, que te contaba recién, que han venido acá a La Plata, que tiene un remix, ¿cómo se dice? Una especie de fusión entre la chacarera con el jazz, donde vamos a disfrutar ahora de Chacarera Rosa. Dale. Radionauta FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. En Revista La Pulseada de Abril, Cartoneros. ¿Qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata. Los vínculos con el poder local. Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede. La historia de Gastón Tuculet, que convirtió dolor en trabajo solidario. Una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Desde temprano nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama. Despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los miércoles, a las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Y continuamos acá en El Ovillo de Colores, que nos entendemos por todos los lenguajes, por lenguajes de señas, por sonidos. Yo desde el primer momento, desde que me enteré que vos, Eduardo Andía, sos titiritero, supe que... que cualquiera podría ser la manera de entendernos, ¿no? Contarles que, si bien hace bastante que nos conocemos, el otro día me viste por primera vez actuar. Y bueno, actué poquito igual, pero estuvo bueno. En la vida. Sí, bueno, está bien, está bien. Está lo mismo, bien. Yo digo lo mismo. Vos, por ejemplo, nunca me viste bailar. No, tenés razón. Contarles que actúo muy poco acá en el Olga, porque hago otras cosas también, porque... acá me pongo a narrar o me pongo a jugar. Uno no tiene tiempo para todo. No, porque las funciones las hago más en otros lados, que es donde me dedico también al teatro de títeres. Pero me gusta hacer otras cosas, porque también títeres. Es mi vida, pero bueno, está bueno probar y experimentar y jugar con otros, con otras. Me parece que la biblioteca es el lugar ideal. Sí, aparte yo me imagino que vos, como llevas adelante el tema de los títeres, es también una manera de demostrar todo lo que sabes. Porque vos le decís, ay, soy titiritero. Y después le decís, no, y también estoy en la biblioteca, no, y también soy esto. No, ¿sabés qué pasa? Yo creo que igual esto de cumplir muchos años hace que uno... ¿Vas a cumplir años pronto? Sí, no, no. ¿Cuándo? falta en septiembre. Pero cuando vas a ver una directora, no, 50. Ah. Cuando vas a ver una directora, ya te mira de otra manera que cuando tenías 22 y le decías, hola, quiero hacer una obra de títeres. Es como que uno ya tiene cierto aplomo, cierta experiencia, ciertas cosas que va pasando con muchos tropezones. Sí, discúlpame que te interrumpa, pero yo pienso que a vos tu altura te favorece. Porque, por ejemplo, Sí. En tu estructura de títeres tendría que estar arriba de una tablita. Bueno, la otra vez Rocío y Agustina también estuvieron en, sí, con tacos altos, para claro, casi zancos. Porque vos, ¿cuánto es mide? 3 metros. 1,90 mido. Por eso, vos levantás los brazos, son 3 metros. Sí, es fácil, sí, la cuenta. Contarles también que nuestra biblio, que tanto queremos y tanto hablamos, tiene un horario de atención que es de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Todas las actividades son gratuitas, las estamos remando a morir, pero nos gusta también que sea así para poder compartir mejor las cosas y contarles que el horario de biblioteca de lunes a viernes también a veces se transforma en un sábado o en un domingo en actividades especiales de extensión de la biblioteca. Esto que decíamos de hacer títeres, de hacer juegos, de hacer canciones, de presentar algún libro, así que eso también nos pone bien porque es otro tipo de relación con el público. Y contarles que la biblioteca tiene un Facebook, tiene también un Facebook nuestro programa, El Ovillo de Colores, y también hay un Facebook que es Biblioteca Oestergel, para que se comuniquen con nosotros. Y la radio también tiene el teléfono de siempre, que es el 451-6917, para que puedan dejar mensajes y también se comuniquen con este programa y con otros. No se olviden de visitar el blog que tenemos en WordPress, que uh-huh, es Biblioteca Oestergel, que ahí tenemos dos listas muy importantes de libros, uh-huh, que es de casi toda la colección que tiene la Biblioteca Oestergel, así que ahí pueden consultar todo. Sí, y especialmente un catálogo de género y también un catálogo de educación. Sí, ahí están los especializados, por ahí un poquito más trabajado con el tema de lo que es tema y eso, ¿no? Uh-huh. De lo que es, sí, clasificación. Nuestra biblioteca está acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que queda en la calle 60, número 772, entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Así es. Bueno, tenemos dos temas para, sí, vamos a sortear. Dale. Bueno, Edu o Rocío, a ver. Dale, tírale vos, vamos. No, bueno, yo tengo algo para leer. Uh-huh. Bueno, traje para hablar de las bibliotecas modernas, porque uh-huh, ya que decidí, además de hablar de cultura de los chicos, de otros lugares, ¿no? Revalorizar todas esas cosas, también quiero revalorizar a la biblioteca. ¿Y qué es una biblioteca moderna? Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de lo que son las bibliotecas antiguas? Uh-huh. Bueno, y ahora, a la biblioteca moderna se la reconoce desde el Renacimiento porque es cuando se desarrolló todo el culto al libro. Uh-huh. ¿No? Las bibliotecas privadas y públicas se multiplicaron. En toda Europa ya se habían instalado grandes centros de producción de libros, industria que era manejada por capitalistas, llegando incluso a convertirse en una de las mayores fuentes del comercio internacional. Fue realmente la edad de oro de la imprenta. Es indudable que las circunstancias anotadas ejercieron una profunda influencia en el resurgimiento de las bibliotecas. De la época del libro inconventado y del libro encadenado en las bibliotecas públicas se da el paso trascendental a aquellas que ya proporcionaban informaciones y prestaban más ampliamente los libros, aunque fuera dentro de los propios locales. Bueno, ¿se bien, entiende lo que dije? Está ahí, bien, sí. Está esa parte de que ahora, las estanterías son abiertas, los, claro, estudiantes van o el público va, agarra el libro, lo desordena en la biblioteca, tienen prohibido volver a guardarlo en el estante, eso lo hace el bibliotecario o referencista. Sí. ¿Sabes una cosa? Me dio mucha impresión lo de los libros encadenados, que lo vi en una película, El Nombre de la Rosa, que es una película de una biblioteca medieval donde te... Bueno, el libro, por eso se lo merecían. No. A vos te roban los libros, te lo mereces. Te quemaron la vida, te lo mereces. No. Bueno. Bueno, lo que sí. Bueno, es, pero es el pensamiento popular este, Eduardo. No, claro. El tema es que en aquel momento los libros eran manuscritos y por supuesto que era muy valioso cada libro lo que tardaban en escribirlos, ¿no? Contarles que, no circulaban. Pero dijiste, como... pero vos mismo lo viste. ¿Qué te pareció ver un libro encadenado hoy? Y hoy, me dio mucha impresión, hoy, ¿no? Me dio impresión, no me, sí, gustó. Sí, pero lo mismo pasaba. El otro día estaba viendo un documental, más o menos una serie, y bueno, y a veces la gente se iba a vivir a lugares inhóspitos y había volcanes, había, sí, ¿no?, movimientos en la tierra que rompe las cosas, sí, y uno se lamenta. Sí, la inundación mismo acá, cuántos, bueno, libros, ¿viste?, se perdieron. Hoy pasa también, uh-huh, hoy pasa. Bueno, y entonces hubo también bibliotecas por... En esa época había bibliotecas por suscripción, igual que ahora, ¿no?, al servicio de socios que pagaban cuotas. Seguramente fue este el comienzo de las hoy bibliotecas viajeras o ambulantes. Claro, porque si vivías lejos, bueno, no sé. La evolución de las bibliotecas hasta llegar a lo que son hoy deben considerarse en diversos aspectos avances en cuanto a la riqueza de sus colecciones, el camino que han recorrido en relación a sus usuarios y los servicios que prestan. Lo anterior hace que el concepto de biblioteca haya cambiado totalmente. De las bibliotecas que eran recintos donde se almacenaban libros y libros que no podían exponerse a pérdidas y que estaban dispuestos solamente para gobernantes, clérigos y universitarios, llegamos a las bibliotecas populares donde tienen acceso a todos los sectores de la comunidad y donde mientras mayor sea la circulación de los libros, más se estima el servicio que se presta. Se conocen las bibliotecas modernas como instituciones educativas, organismos sociales, activos, que no se limitan a adquirir libros para conservarlos solamente, sino que promueven campañas de extensión cultural para lograr una mayor concurrencia de público a sus salas, para inducir al público a la lectura, para enseñar a hacer uso adecuado y provechoso de este gran acopio de cultura, para extender sus servicios a todas las capas sociales, incluyendo entre su clientela no solo a personas dedicadas al estudio, sino también a todas las profesiones, a obreros, amas de casa, etc. Y para difundir conocimiento por otros medios, como conferencias, conciertos, exposiciones de arte. ¿Viste todo lo que podemos hacer? Podemos adosar incluso ver el mundial. Claro. ¿No? Ver sí. Un clásico sí. De Lobo Estudiantes. Claro. Oh, no. Esas cosas suceden en la biblioteca actual. Sí, la biblioteca como un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, un espacio para aprender muchas cosas, que también nos decía una narradora, Lidia Lardone, en un taller de formación, tiene el libro, por más que estemos enseñando un taller de carpintería, estemos en un taller de carpintería o estemos en un taller de cocina, el libro siempre arriba de la mesa, el libro presente en nuestros talleres. Y eso es algo que es importantísimo. Lo mismo pasa con un taller de comunicación, un taller de periodismo. Siempre el libro presente, es un auxiliar que no podemos obviar. Muy bien, es verdad. Así aguante, que... viste cómo lo leí sí, así como el día más top, la biblioteca. Bueno, y decías recién de las bibliotecas ambulantes, decías recién, tuve la suerte de trabajar en un bibliomóvil en la ciudad de Ushuaia, el bibliomóvil de la Biblioteca Sarmiento, y hablando de andar y de moverse, contarles a las chicas y a los chicos que queremos compartir un tema que se llama Enrodados, no Enredados, Enrodados, que tiene que ver con esto de andar en bicicleta, en moto, en carrito, que es del grupo Vuelta Canela. Allí va entonces. Serafín es un arlequín saltarín que habla en latín y toca el violín. Usa un corbatín de color carmín y es cantarín como el Crespín. Con su amigo Valentín, el Procaspín, comparte un grisín y un chupetín. Es buen bailarín, gran espadachín. Su jardín sin fin siempre huele a jazmín. Serafín anda en monopatín. El señor Martínez anda en patines. Anda en bicicleta. Doña Leda se hospeda en la calle Avellaneda, frente a una alameda de gran arboleda. Le gusta salir a la vereda, envuelta en su pañuelo de seda, y siempre que el tiempo se lo conceda, tira al aire una moneda. Doña Leda anda en una rueda, Serafín anda en monopatín, el señor Martínez anda en patines, Anacleta anda en bicicleta. Le aprieta la silueta, quiere dar una voltereta completa y caer en la pileta mientras interpreta una cancioneta de Spinetta en su corneta. Enriqueta jamás se queda quieta, siempre anda en chancletas y nunca se dieta. Enriqueta anda en patineta, Doña Leda anda en una rueda, Serafín anda en monopatín, el señor Martínez anda en patines, Anacleta anda en bicicleta. El viejo Periclo hace como un siglo andaba en monociclo haciendo un hemiciclo, pero eso ya cumplió su ciclo, cuenta cansado don Periclo. Ahora no me subo más a un micro, prefiero andar en mi super triciclo. El viejo Periclo anda en triciclo, Enriqueta anda en patineta, Doña Leda anda en una rueda, Serafín anda en monopatín, el señor Martínez anda en patines, Anacleta anda en bicicleta. Seguimos aquí en el Ovillo de Colores con muchas cosas para contarles. Se está quedando chico el programa, Rocío. ¿Qué te parece? A mí me parece que podríamos hacer algún día algún programa especial de 2 horas. Sí, vos decís un programa especial. Yo apuesto a otra cosa, pero no lo voy a comentar así. Bueno, sí, es una sorpresa. Así no me seguís criticando. Porque vos no opinás lo mismo que yo. ¿Por qué? A ver, contame. Y porque yo, en vez de tener un programa de 2 horas, yo tendría 2 programas de 1 hora. Ah, está bueno. Por está ejemplo. Bueno, está bueno. Entonces, está bien. Extendería la información, en vez de hacerla toda en una, extendería en y los en horarios, 2. ¿No? Claro, entonces ahí ya tendríamos un nuevo horario, otro día de la semana, y como que ahí creas una rutina más... Bueno, eso lo vamos a hablar entonces para más adelante con nuestros compañeros de acá de la radio, que tiene una diversidad tremenda de programas, que crece día a día y nos pone muy bien toda la calidad periodística, la calidad de las notas, tanto de la mañana como de la tarde, y la cantidad de programas especiales dedicados a periodismo internacional, a la cuestión comunitaria, a la salud, a tantas otras cosas que nos hacen falta. Contarles que en estos días, el día viernes y el sábado, se va a desarrollar en la Facultad de Humanidades un encuentro muy importante sobre literatura para niñas y niños que se llama Séptimas Jornadas Poéticas de Literatura Argentina para Niños, que sería el viernes 13 y el sábado 14 de mayo de este año, del 2016. Va a ser en la nueva Facultad de Humanidades, la que está en el viejo BIM 3. Así que hay todo un cronograma de actividades que también se puede encontrar en la página de la Facultad de de Humanidades y contarles que vamos a estar con el Ovillo de Colores contando la experiencia de la Biblioteca para Niñas y Niños, la sección para Niñas y Niños, el Galponcito de los Cuentos, el día viernes a las 5 de la tarde. Así que somos expositores de la mano de nuestro compañero Santiago Abel de aquí de la radio, que ha estado atento a nuestra actividad, Rocío, y que nos ha convocado también para que estemos presentes. Y vamos a tener un stand, así que un stand chiquito con la oportunidad de compartir con el público la información, poder llevar folletos, poder llevar algunas imágenes de la biblioteca y compartir un buen momento y unos buenos mates. ¿Qué te parece? Me parece genial, bueno, está buenísimo, porque aparte es todo de literatura. Sí, donde vamos a aprender muchísimo. Hay cuestiones de género, hay cuestiones relacionadas con derechos, cuestiones con nuevas miradas que hay en el mundo sobre la niñez, y nos pone muy bien también estar actualizados, estar compenetrados, estar también ensalzados en estas nuevas tendencias, en estas nuevas miradas, para prestar un servicio mejor en nuestra biblioteca, para compartir mejor esa mesa servida que tiene que ver con los libros para niños y niñas. Así que esa es una buena que compartimos. Queremos compartir otra buena que hace que el fin de semana, específicamente el sábado, hubo un encuentro de bibliotecas populares en el otro lado del árbol, que también fuimos invitados. Nos puso muy bien la invitación. Así y es. Pudiste participar. Rocío, contanos un poquito. Sí, fui. Estuvo bueno, muy bueno. Éramos todas las bibliotecas populares y había bibliotecas especializadas, uh-huh. Pude notar. Bueno, la idea es organizar, una red. Una red. Entonces, bueno, se lo denomina red. Uh-huh. Estuvimos hablando un poco de eso y de lo que va a continuar haciendo esta red, porque salieron cosas como, bueno, colectivo, red. Quedamos en eso. Después salió como es el mediador de la lectura. Uh-huh. Entonces, bueno, también es la promoción de la lectura. Y también ellos denominaron por ahí un concepto que salió ahora, que es con respecto a lo que es la palabra, ¿no? Que esto ya desde el año pasado por ahí se empieza a sonar eso. Y yo creo que nosotros, como tenemos un rol bibliotecario, nosotros uh-huh. somos bibliotecas. Para mí nosotros tendríamos que continuar con el tema de la palabra, pero ya hablando de otros conceptos como conocimiento, uh-huh. Y bueno, y comunicar el conocimiento, porque de pronto el rol de la biblioteca también puede notar que la educación en muchos casos es un caso de emergencia, uh-huh. entonces nosotros no podemos perder rastro de eso. Para mí es un punto básico. Y después, bueno, está la organización de la biblioteca, que los subsidios y la organización, y que yo vivo en un pueblo, había una biblioteca que es Mafalda y Libertad, de Arturo Seguí, está en un, claro. un problema porque no está muy trabado con todo lo que es asociación civil, sí. las personas no se quieren comprometer, anotarse, ¿no? A hacer un proyecto, y bueno, y nadie entiende el significado de por ahí proponerse, ¿no? Compartir algo por el estilo para ayudar algo para la ciudad, ¿no? Claro, para el pueblo. Sí. Entonces, bueno, estamos en esa parte como para aflojar y que la gente también, ¿no? Tirar una energía, y quedó en claro de que nos queremos ir a visitar todas las bibliotecas. Ah, qué bueno. Sí, qué bueno. Sí, ahí es el convite. Está bien. Bueno, contarles que como idea fundamental, las bibliotecas no tienen dueño, sino que son de los socios y de las socias. No tienen un dueño que se llame Juan Pérez, por ejemplo. Sí, a veces existen referentes, personas que la van sosteniendo a lo largo del tiempo, pero son de los socios y de las socias. Por eso los libros también son patrimonio de todo el colectivo. Por eso está bueno que circulen y también cuidar cada espacio y cada material. Así que me pone muy contento esta noticia, porque hacía rato que no nos juntábamos las bibliotecas. Creo que hubo un encuentrito también ya este año. Dijeron que vos asististe al primer encuentro. Sí, estuve con Celeste Cabral, que de Garabatos, estuvimos a ese encuentro, en ese encuentro que también fue muy rico, y creo que el próximo va a ser entonces en La Grieta, ¿no? Sí. Así que bueno, un abrazo muy grande para los amigos de La Grieta, para el otro lado del árbol, que tanto afecto vamos construyendo año a año. Nos vemos poquito por ahí, pero esa cuestión de encontrarse un instante contándonos cosas, compartiendo ideas, inquietudes, sueños, nos pone bien. Uh-huh. Así que bueno, nos vamos despidiendo entonces. Chao. Vamos entonces con los deseos. Deseo. Deseo que funcione el tren. Deseo que Caro, nuestra compañera columnista de este programa y de también conductora o co-conductora de Ahora Ahorita, se mejore. Deseo que comer muchas naranjas y que todo el mundo pueda comer muchas naranjas. Deseo que este otoño siga así de tibiecito y no tan frío. Deseo que no se largue a llover con todo. Deseo que haya trabajo para todos y para todas, pero trabajo bien tratado, donde nos quieran, donde nos respeten, donde nos paguen bien, donde podamos aportar desde ahí a proyectos que valgan la pena, porque la vida es única. Deseo que los niños de todas las edades se laven las manos y las caras, por más que haga frío. Deseamos entonces vernos el día martes que viene a las 18 horas para volver a encontrarnos con la música y con las palabras. Deseo lo mismo. ¡Chao! ¡Chao! Por cantar, ni por tener buena voz. para volver a escuchar El Ovillo de Colores. Radionauta.com.ar. Nada por aquí, nada por allá. No hay brujas a la redonda. ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué andas haciendo por acá? ¡Me asustaste! ¡Shh! Me estoy escondiendo porque quiero espiar a las brujas, pero no quiero que ellas me encuentren a mí. ¿Brujas en este lugar? ¡Shh! Te voy a contar. Tres brujas marujas, muy brujas, bien brujas, viajan en burbujas embrujando orejas. Pero deben preferir gente de orejas grandes, ¿no? No, orejones no, orejeros. ¿Entonces no buscan grandes orejas? ¿Buscan grandes escuchadores? Querrás decir auditores, sí, de los mejores, que escuchen hasta el ruido de una pluma al caer. Y hablando de plumas, ¿por dónde andará el rasquito? Las brujas lo atraparon y con un hechizo le llenaron el plumón de picazones. ¡Añamembí!